Si otra vez te vas, mejor que sea para siempre. Oh, oh, yeah. No juegues conmigo, solo eso te pido, baby. Yeah. Y aunque este corazón tan solo quiera que te Bon, antes que nada quiero decir que estoy muy contento de estar aquí en la Nacional Rock, como siempre con los hermanitos Corol a esta hora del domingo. Estamos volviendo de Esperanto, estamos volviendo de Tequila y estamos volviendo del rock and roll, porque el rock and roll es así, la radio y la Nacional, y el rock es los Corol, y los Corol es Charlie y Charlie Say No More. Antes de fin de año voy a volver a Luna, porque adiós, adiós, adiós sui generis. Argentina, Miss Bolivia, desde México a Lihuahua, prende la vela, paz, alta llama. Familia, suena. Prepara. Tus sesos con esta granada. Funciona bien, va como trompada. Ey, prepara. ni arena, ni con nada. Ni con hierba, ni con vino, ni con pala. Todos dicen que tenemos alta llama, porque te quema y no se apaga. Alta llama, alta llama. Todos dicen que tenemos alta llama, porque te quema y no se apaga. Alta llama, alta llama. Vamos como guerrera, vamos como la fiera. Tiro la data y que le escuchen los que quieran. Voy fresca, perforo tu conciencia, sacudiendo las crestas. Ojito la pista, sin voces pared. Alta llama. En la habitación, así es.